amigos. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico. Este tren se mueve entre la realidad y la ilusión. Con cierto sentido del humor y la intención, ¿qué intención tenemos? Pasarlo bien y ser un programa de culto. Es decir, aspiramos a, como un invitado que tuvimos en el último viaje, aspiramos a tener unos seguidores fieles, sofisticados, que nos profesen devoción. Además, en la mitad del tren tenemos el vagón de psicología, donde atendemos o damos alguna charla o hacemos un poco de caso a alguien que nos haya pedido ayuda. Este será el viaje número 189, en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Nada de doctrina política. ¿Cuándo se pone en marcha este tren? Pues generalmente los martes a las 6 de la tarde y los domingos, bueno, eran los viernes a las 11 de la mañana, pero desde septiembre van a ser los domingos a las 11 de la mañana. Pero los que no nos puedan escuchar por la radio, o por el momento o por el lugar, nos pueden encontrar en internet, en Radio Crash, en la página de Radio Crash, en el blog. Buscáis El Tren Mágico y allí estará este programa y casi nada, los 178 anteriores. No los oigáis todos, que entonces os vais a volver locos. Bueno, me voy hacia el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en pleno movimiento, en plena marcha. Os presento a los tipos que hacen posible este viaje. El que conduce el tren es un italiano llamado Giuseppe, el que llena el tren de estrellas y de estrellados del rock es el californiano Wilson, y el que os habla es un servidor de ustedes, Pablo Fernández. Como no, también tenemos a nuestros invitados de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero yankee Johnny Clever. Y por último, en el último vagón, que es el de la cantina, tenemos a la maravillosa Dayan, encargada de poner un poco de orden en las bebidas y en nuestros sueños. Bueno, vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Voir passer les caravanes, mélanger l'encre et le sang, écouter près des chamans, les origines du temps. À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Tambour, y a des dialectes inconnus pour dessiner les contours d'une cité disparue. À moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Faut chercher dans les racines le goût subtil des fruits, et même dans les usines, la mécanique des mélodies. Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren mágico a Bernard Lavilliers, un viajero por necesidad y por vocación. Traficant de métaphores, insurgé de l'univers, passager du mal d'aurore entre la mort et la mer. Bueno. Como os he dicho, tenemos en el tren a Bernard Lavilliers, que nos va a cantar unas cuantas canciones basándose en sus vivencias reales. Ya aquí se ha presentado como un gran voyager, un gran viajero, y yo lo he entendido en francés, que a veces entiendo un poco, que decía: no soy quien hizo los viajes, son los viajes los que me hicieron a mí. Entre los contrabandistas, es el trabajo que me gusta. O sea, le gusta estar entre contrabandistas, empezamos bien. Bueno, ver pasar caravanas, escuchar a los chamanes de una ciudad perdida. Ser un viajero anónimo y algún otro viajero me esperará para tomar una copa. No soy yo quien hace los viajes, son los viajes los que me hacen a mí. Bueno. Vaya, vaya poeta que nos hemos traído del viajero. Bueno, yo antes de dar mi opinión, se la vamos a pedir. Primero vamos a saludar a Johnny Clever, el neoyorquino. ¿Qué tal, Johnny? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Alfredo Massa, argentino. Este pibe, ¿cómo estás? Muy bien, oye, vamos a ver. Vosotros los dos sois muy viajeros, es evidente, si no, no estaríais aquí. Primero, porque ninguno de los dos sois españoles, y segundo, porque os gusta mucho el viaje en el tren mágico. Bueno, vamos a ver, Alfredo Massa, argentino, ¿qué te parece eso de que haya gente como este que le gusten los viajes, pero entre contrabandistas? Papá, es complicado, ¿no? Porque entre contrabandistas, nada menos, ¿no? Podía haber cogido ministro. Bueno, no, es igual de peligroso. Pero... O entre meninas, ¿no? ¿Cómo llamáis en Argentina a las chicas? Las minas. Bueno, pues... Las minas. No, pero está bien porque es una forma... yo creo que de culturalizarse personalmente el viajar. Lo que pasa es que le metes la adrenalina pura, ¿no? El ir de contrabandista. Sí. Que te puedan tirotear en cualquier esquina. Sí, por ahí va, porque ya. Mira, os voy a contar tanto a vosotros dos como a nuestros oyentes que este tipo, Bernard Lavilliers, es hijo de un excombatiente de la Resistencia. Bueno, en la Resistencia francesa contra los alemanes, ya sabes, ahora lo han sido todos, ¿no? A la hora de la verdad debió haber 15, ¿no? Y ahora hay 15.000 y millones, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues este era hijo de esto. Lo que sí que es verdad que ya desde los 13 años trabajaba en la agricultura y también empezó a boxear. O sea, con 13 años ya era boxeador. Bueno, entonces se va a Brasil con 15 años, sin dinero, donde vive un año fuera de la ley. Eso nos lo ha contado él, fuera de la ley, trabajando para un viejo francés de la Legión Extranjera. O sea, los de la Legión Extranjera Francesa, pues como todos los de las legiones, son delincuentes que se han metido allí porque no les entregan a la justicia y demás. Bueno, pues este ya empezó a trabajar allí en Brasil para un mafioso de la Legión Extranjera, ¿no? Bueno, entonces, según él, decía que compraban y vendían de todo. Y él llevaba unos camiones, con 16 años ya llevaba unos camiones, dice él, llenos de frigoríficos y de armas. O sea, que paraba y dice, ¿usted qué quiere? ¿Un AK-47? Pues tenga. ¿Qué quiere? ¿Un frigorífico? Pues tenga, ¿no? O sea, allí se vendía de todo, ¿no? O sea, que fíjate qué aventuras, qué tipo, qué vida ha llevado, ¿no? Pero sí, no acaba ahí. Resulta que de ahí se va para Colombia y se dedica al tráfico de esmeraldas. Ya había aprendido todas las cuentas. No se metió en la droga porque todavía, siendo extranjero, no podía. Pero el tráfico de esmeraldas sí. Luego vuelve a Francia. Y ya con 20 años vuelve a Francia y le detienen. Por insumiso. Es decir, se tenía que haber presentado a la mili y no se había presentado. Este ni se acordaba ni nada. Y le meten nada menos que 2 años en prisión. O sea que le salió cara a la mili, ¿no? Se llama... Y dice que él allí ya, o sea, si era un aprendiz de delincuente, los 2 años en prisión ya fueron definitivos para hacerse un profesional de primera, ¿no? Sí, sí. Entonces, resulta que sale de la prisión y empieza a hacer de camarero en bares y en cuchitriles y en cabarets de prostitutas allí en la zona aquella de París, del Molino Rojo y todo aquello, ¿no? Bueno... Y empieza a cantar entre servir copa y copa. Bueno, pues le dejan cantar alguna y enseguida, oye, pues llamó la atención por esa voz que tiene y esas letras explicativas de sus aventuras. Y en cuanto al estilo musical, pues empieza pues con la chanson esta francesa, una especie de pesadilla lo que se llaman cantautores franceses. Que luego salieron todos aquí imitando a los franceses, Juan Manuel Serrat, todo esto, Paco Ibáñez, con la guitarra y cantando una pesadilla. O sea, a la tercera canción dice, por favor, que lleguen los Blues Brothers, que llegue nuestro amigo, el de los tangos, que llegue alguien, porque esto... No, por favor, bueno, en fin, bueno. Afortunadamente se mete en los ambientes de rock y de música latina y lanza un disco que es un pelotazo, que se llama Oh Gringo, y este ya fue después de un viaje que hizo a Nueva York. Y entonces, bien, antes de preguntarle por Nueva York y todo esto y de cómo acabó en el rock, vamos a escucharle en un tema de ese disco del año 1980 que se llama Rock City, es decir, bueno, la ciudad del rock, pues sí, Nueva York. Y aquí ya empieza lo bueno, un rockero de primera. Venga, a ver, Bernard Lavilliers, ¿qué pasó? Has venido aquí para meternos miedo y en todo, hasta en cómo cantas y en cómo te mueves, porque esa es otra. Luego os contaremos la pinta que tiene. Venga. femme de la cabine, je te présenterai ma frangine cocaïne. La bébé dans ma cuisine, tu goûteras à ma copine protéine. Si tu sonnes dans le timing, t'auras droit aux multivitamines. Si tu es dans la détresse, je te présenterai une gonzesse qui caresse. Tu fais cracher tes dollars à peu près comme un du bar, c'est Kleenex. Si t'es pas dans le tempo, elle t'éponge et puis ciao, ça presse. Esto no es chanson francesa, Menos mal que se fue a Nueva York. Le dentier du président, loin tant que du précédent en sourdine. Tu veux du sentiment, on en a plus pour l'instant dans le stock. On peut te vendre quelques missiles vietnamiens avec leur site d'un seul bloc. Tu ne peux pas t'emmerder, même tout seul dans la cité du rock. Présenterai ma frangine cocaïne. Qu'avec t'es dans ma cuisine, tu goûteras à ma copine protéine. Si tu sonnes dans le timing, t'auras droit aux multivitamines. ¿Qué dice? Teléfono en la cabina, te presentaré a mi hermana cocaína. Si estás en apuros, te presentaré a una chica que acaricia. On m'a acheté de la limousine, j'ai pas le droit aux multivitamines. No engaña a nadie este, Lo que no entiendo es cuando dice esto de mía, no sé, debe ser. Bueno, Bernard Lavilliers en la ciudad del rock, en New York. Como os he dicho, pues dice que cosas tan así. Te presentaré a una chica que acaricia, que te hace escupir tus dólares. Y si no estás al día, ella te esponja y luego es una prisa. New York, dice. Te presto mi limusina con piscina. No puedo pagar la cocaína, hermana. Entonces me echan de la limusina y esto es Nueva York. Vamos a ver, Johnny Clever, usted que es de Nueva York, este francés, va allí, ¿qué pasa? ¿Que ha descubierto la golfería? ¿Ha descubierto la calle? Porque esto es del año 80, ¿ha descubierto la calle 46? ¿O cuál era la calle Golfa 46 o 42? Era la 42. Ah, la 42. Ah, por eso cuando fui yo, digo, que iba por la 46, no vi nada estrafalario, Me equivoqué de calle. Mira, este no se equivocó, Cambió bastante de aquella época ahora. Ahora ya nada. Y usted, que es bastante joven, pues tampoco la ha conocido. Pero Bernard Lavilliers sí que se paseó por allí con la cocaína, la limusina. le echan de la limusina. Porque una vez que le han quitado los dólares, pues fuera, ¿no? Sí, el problema es que en Nueva York, en los años 80, yo no conocí casi. Eran, pues, los coches viejos, eran transeúntes continuos con esas gafas, esas lentes de Carey. Una Manhattan con tiendas individuales, de privada. Eso ya no existe. Son centros comerciales, que sea Vuitton, Prada, es muy diferente. O sea, se ha pasado de la mala vida a la buena vida, ¿no? a la buena vida de algunos, los que pueden ir a comprar Vuitton y esas sí, cosas, ¿no? Sí, sí, era bastante diferente. Era una ciudad, yo creo que bastante interesante. Ahora es como muy, muy robótica. Las calles ya son todas iguales. Las tiendas son todas grandes compañías. Ya no existe. Gracias a Dios no existen muchas cosas. Claro, claro, porque precisamente en los años 80 fue cuando empezó a llegar cocaína en masa de Pablo Escobar de Colombia y tal, que llegaban un avión detrás de otro. Y ganaban tanto dinero allí en Colombia con estos aviones llenos de cocaína que en una serie que vi yo, pues resulta que si tenían frío en casa y se calentaban con billetes, quemando billetes. Sí, eso fue por este hombre tenía en Colombia varias casitas pequeñas en monte para huir de la justicia. Y su hija era una bebé y tenía frío. Y quemó, dice la leyenda. No, dice, me lo creo, porque tenía montañas de dinero. Quemó 2 millones de dólares sí. Para calentar toda la noche. Sí, sí, sí. Wow. Sí. Ya. No, oye, nos lo podía haber dado a nosotros aquí para que nuestro tren corriera un poco más, ¿eh? A usted no, porque a usted ya le es igual, usted ya tiene eso y bastante más, ¿no? Pero, bueno, el dinero que se gana fácil se gasta fácil, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que este hombre nunca apareció en lista Forbes, pero era el hombre más rico del mundo. Claro. Era muy rico. Bueno, y una vez ya, cuando consiguieron detenerle y meterle en la cárcel, pero fue a costa de que él hiciera su cárcel. Sí. O sea, era una cárcel hecha por él, para él y sus amigotes. Sí, ¿cómo decía? Con mujeres, con todo. Y entonces ellos, con tal de no salir de la cárcel, allí llegaban camiones llenos de chicas, camiones llenos de todo, ¿no? Y bueno, estaba, lo único que estaba rodeada, pero la cárcel era un hotel de lujo, claro. Sí, le habían puesto un nombre, creo que era la Catedral o el Palacio, y era hecha por él y para él. Hizo un pacto con el político de allá, de Colombia. Y sí. Yo te meto en cárcel, pero no te falta nada, protección. Y cumplió, pero vivía mejor en la cárcel que en la calle. Sí, porque en la calle al final luego lo mataron. Es que claro, el problema es que Estados Unidos metió baza porque estaba haciendo mucho, mucho daño en toda la juventud americana, de tanta droga fácil, tanto esto, y entonces había que perseguirles como sea. Este, ¿no? Pero luego es igual, ahora hay otros cárteles, el cártel de Medellín, el cártel de la capital, el cártel de no sé qué, luego se matan entre ellos, pero bueno, pero no lo suficiente como para que ellos acaben, ¿no? No suficiente. Bueno, el problema de la droga en los años 80 fue que creó muchos problemas en Nueva York. Nueva York era una infestación de droga, era el boom del crack, una epidemia, sí. Y luego había asesinatos, era prácticamente de récord, era prácticamente como Venezuela o Nicaragua, yeah. Guatemala, era realmente asombroso ver cómo se mataban. Sí. Era igual color, no importaba blanco, negro, amarillo. Es que la droga da mucho dinero. Incluso hace unos meses aquí había llegado, me parece que a Galicia, un submarino un submarino que venía desde allí y es de utilización única, que es lo que a mí más me llamó la atención. O sea, el submarino no vuelve para allá y corre, que corre el peligro de que le cacen. No, una vez que ha llegado a su destino, le dejan allí. Entra por, es una cosa pequeña, entra por un río, sacan la droga y allí queda el submarino. Pero ¿cuánto tiene que valer esa droga para que compense ese viaje? Wow, bastante. Es que bastante. Es increíble, claro, un submarino. Es que es, o sea, es bueno, lo traen en todo, ¿no? En latas de cerveza, en latas de sardinas, no saben qué hacer para fíjese, de sardinas que huelen muy mal y debajo de la sardina hay la bolsita, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir con Bernard Lavilliers, que nos va a tocar otra canción sobre Nueva York, pero Nueva York en invierno, ¿eh? Además se titula así. En invierno. No, en verano. En Juliet. Vale. Se me estaba olvidando el francés. No, se titula New York Juliet. Y esta creo que es un poco más tranquila, pero muy bonita, ¿eh? Venga, Bernard, cuando quieras, a ver qué nos cuentas de Nueva York en verano. Vaya. Veo que nos cuenta más o menos algo parecido, pero con calor. Dice, New York, julio, calor espeso, sudor, polvo y pereza. Las 3 de la mañana, 2 cuadras al este, suena un saxo tenor en una ventana. Eso también lo he entendido, ¿eh? Música en rojo o en tu nariz, cocaína. La verdad es que la música de este tío es muy original, ¿eh? ¿Qué? ¿No te parece, Johnny? Sí, es muy diferente a todo. Interesante este hombre. Es muy... Porque coge cosas latinas, un saxo final, percusiones, muy bueno el tío, ¿eh? Sí, pues ya nos ha cantado Bernard Lavilliers New York en julio. ¿En julio qué pasa? Que hace bastante calor en Nueva York, ¿no? Bueno, es parecido a esta ciudad de usted. Ah, sí, parecido a Gijón, ¿no? Hace calor, pero hay bastante humedad. Yo creo que es más humedad que calor. Lo que sí que hace, porque yo he estado dos veces, a partir de septiembre hace un frío, pero es que además en Navidades y por ahí, es que hace un frío de que pela, ¿eh? Sí. 10 grados, 15 bajo cero en Nueva York. Sí, estamos bastante por arriba de España, y como todo, cuanto más arriba es más frío, pero es una ciudad, para mí, en invierno muy bonita. con la Niaba, Rockefeller, con hombre, su... sí. Ah, yo, es la capital del mundo, esto no puede negar nadie, ¿eh? Ah, ¿sabe usted? Bueno, seguro que lo sabe, que usted se lo compraron a los indios, se la compraron, era una isla, ¿no? Y se la compraron a los indios por $20, toda la isla, ¿no? No tenía conocimiento de ello. No estaba usted muy atento en el colegio, ya fue un revoltoso desde pequeño, ¿eh? Pero echaron hasta de la universidad. Claro, en la universidad no le van a enseñar esto de los indios y los $20. ¿Eh? Y la zona de abajo, la zona de más baja de la isla, allí que es donde están los bancos y las bolsas, no sé cómo se llama esa zona. Sí, la donde están todos los ejecutivos y tal. Pues allí se llama el muro o algo parecido, porque tuvieron que hacer un muro para dividir donde ellos iban a estar y los indios al otro lado. Porque los indios, en cuanto se bebieron lo que compraron, el whisky que habían comprado con esos $20, pues dijeron que, nada, que había trampa, ¿no? Que más whisky o más dólares. Y entonces aquello acabó un poco mal, ¿eh? O sea que... Bien, bueno, vamos a ver. Entonces ya nos ha hablado Bernard Lavilliers de esto de en julio, también decía, bueno, mis manos deslizándose siempre, mucho sudor, pero mucha caricia, cocaína, bueno, en fin. Bueno, pues un tipo tan inquieto como este, pues no se quedó en Nueva York, por mucho, se acercó, cómo no, en los años 80 a Jamaica. Claro, bueno, Jamaica en los años 80 se puso de moda con el reggae, Bob Marley y todo esto, y este pues tenía que ir para allá a ver qué pasaba. Estuvo en Kingston allí unos cuantos meses, donde también pasó unos cuantos peligros, según él nos va a contar. Bueno, como nos vamos a despedir, ya la última que le vamos a pedir, ya os digo más o menos lo que va a cantar, porque dice más o menos que Kingston es realmente tropical, hay reggae en la calle, calipso en el pasillo, belleza, violencia, Kingston mata a algunos cuando el sol se pone, es decir, que cuando llega la noche, aquello hay tiroteos también de todo. Y dice, cuanto más hambre tengo, más fumo, y cuanto más fumo, más hambre tengo. Son sus experiencias, ¿no? En Kingston. Y dice, no te detengas en un semáforo en rojo. Kingston entra en la oscuridad, los pistoleros deambulan y la muerte que se va hambrienta como yo. Bueno, vamos a ver cómo dices todas esas cosas con un ritmo de reggae que yo, es un tema que yo oí en su día y me encanta. Bernard Lavilliers, ya nos despedimos de ti, con todas tus aventuras en Kingston. Venga. Bueno, tengo que decir a los oyentes y aquí a los amigos del tren que, bueno, tienes canciones sobre Brasil, sobre África, sobre los niños guerreros de África, sobre, bueno, en fin, este es un mundo. Pero bueno, teníamos que sacar cuatro temas y nos hemos centrado un poco en Nueva York, porque está aquí usted, Johnny Clever, y en Kingston, en Jamaica, porque, oye, un reggae, pues con sabor de el de verdad, ¿no? El de allí. Venga, cuando quieras. C'est vraiment tropical. Le reggae dans la rue, calypso dans la salle. Si tu veux tout de suite qu'on réponde aux questions, remonte dans ton jet et retourne à Nation. Tu trouveras ici non pas ce que tu penses, non pas ce que tu cherches, ça n'a pas d'importance. La beauté, la violence, posée sur la balance. Affamé comme moi, affamé comme moi. Affamé comme moi, descend. J'écoute à la radio une chanson d'amour qui dit qu'il n'y a qu'un Dieu, un pays, trois couleurs. 12 tribus dans la Bible, des coups de flingue dans la cible. Des blancs pour le gâteau, 500 000 au ghetto. 1 million dans la ville qui brûle en plein soleil. 2 millions dans une île juste en dessous du ciel. Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Quand le soleil descend, attends, si tu prends ma machette juste entre les oreilles, c'est fini pour la fête, fini pour le soleil. Plus j'ai faim, plus je fume, plus je fume, plus je crois. Le de qui m'a bâti doit fumer comme moi. Je suis beau comme lui, je danse comme un fou. Lion des Rasta, au-dedans les villas. Affamé comme moi, affamé comme moi, affamé comme moi. Kingston, Kingston, quand le soleil descend. Cadenas sur les grilles des familles d'en haut. La brume qui scintille au-dessus du ghetto. À Trench Town, ça bouge. T'arrêtes pas au feu rouge. À Tivoli Garden, no good man. La lumière qui saute, Kingston est dans le noir. Les gunmen qui rôdent, transformés en passoires. Et la mort qui s'en va, affamé comme moi. Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi, hey! Affamé comme moi. Quand le soleil descend, attends, attends. Bueno, ya habéis escuchado, habéis podido oír a Bernard Lavilliere en Kingston. Bueno, ya nos hemos despedido de él y nos vamos al siguiente vagón. Bueno, antes os tengo que decir a los que nos estáis escuchando, por si acaso no os habéis dado cuenta, que este es El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Nos vamos al siguiente vagón, el de psicología, dejando atrás a Bernard Lavilliere, al que luego veremos en la cantina. Ya le he dicho que en la cantina tenemos para beber de todo, pero no tenemos cocaína, y como él no hace una canción sin la palabra cocaína, pues aquí no hay. Bueno, vamos, que tenemos hoy a Marta en el... Así, pero espera, ¿hoy no toca el pianista? Sí, sí, venga, vamos a dejarle tocar, si no, luego se enfada. Como os he dicho, tenemos a Marta, una amiga, que nos ha planteado un tema. Dice que es muy celosa y eso está empezando a crearle dificultades en su pareja. Bueno, lo primero que te tengo que decir, Marta, es felicitarte por ser capaz de reconocer que tienes un problema, ya que el reconocimiento del problema es un paso imprescindible para empezar a solventarlo, ¿no? Si no, digo, yo no tengo, no llueve, pues no cojo paraguas, ¿no? La negación el mecanismo de defensa más tonto que hay, ¿no? Niegas lo que pasa y así no lo arreglas jamás. Pero a ti, entonces, te felicito porque sí que reconoces que tienes un problema con los ceros. Bien, yo antes de empezar a hablar yo de los celos, pues voy a preguntar a nuestros invitados a ver qué opinan ellos de los celos. Bien, lo que se les ocurra, lo que ellos piensan de los celos, si son buenos, son malos, si son un desastre, si son una maravilla para reforzar la pareja, si son... Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién de los dos va a hablar de los celos? Bueno, pues empezaré yo. Bueno, ya, claro, ha cogido marcha ya de Nueva York, pues venga. Ya tenemos todo el ritmo. Yo los celos... Creo que todos tenemos eso. Yo creo que es un mecanismo, creo que incluso diría autodefensa, proteger lo que es tuyo, no solo a nivel de pareja, sino también en tu profesión. Pero hay que, como todo, llevarlo bien atado, porque es peligroso para ti y para los que te rodean. Sí, porque podríamos decir que hay grados de celos, ¿no? Yeah. O sea, no es lo mismo una chica que, porque ve que el novio está hablando, o el marido, con otra chica, yo que sé, que se ha encontrado de clase, con compañera de trabajo, lo que sea, no es lo mismo sentir un poco de mosqueo porque ve que se miran bien, a sentir una angustia y un odio terrible, ¿no? Y armarle después al tío una de que te caes, ¿no? Entonces, claro, hay grados de celos, ¿no? Entonces, yeah. Yo creo que lo principal en los celos es ver si verdaderamente hay un motivo o es inventado. Es una de las partes más difíciles de la persona, descubrir si realmente tienes o no tienes razón. Porque claro, Siempre creemos que tenemos toda la razón. Siempre diríamos que la persona celosa, pues si sospecha es porque cree que tiene motivos, ¿no? Pero yo he conocido casos terribles, creo que usted también el otro día me contó algún caso que le había pasado de estar con un amigo y su mujer y ir al servicio, no sé, me contó una cosa un poco estrafalaria. Yo te voy a contar una cosa que me contó una chica, que cuando llegaba tarde a casa, 5 minutos o lo que sea, porque... después de trabajar, pues cogía el autobús y, oye, si cuando llegas al autobús resulta que se te acaba de marchar, pues hasta 10 minutos o 15 no pasa otro, ¿no? Bueno, me contó llorando que el marido, si llegaba tarde, la ponía en pelotas buscando pruebas de que en esos 15 minutos no había estado con algún otro o algo así. ¿Qué te parece? Wow, es muy fuerte. ¿A qué es muy fuerte? Sí, el problema ahí ya no creo que sean celos. Yo creo que ese hombre tenía que estar en un manicomio estatal. Bueno, es celotipia, es un trastorno muy fuerte, pero es peligroso en tanto cuanto, pues si pasa a la violencia, puede ser que se cargue a la pobre chica. Sí, es muy peligroso. El tema que le había comentado el otro día era pues una tontería. Habíamos sido unos amigos. Uno estaba casado, tenía hijos, y bueno, la coincidencia de ir al baño. Y la esposa iba con una niña muy pequeña. Yo no tengo pareja, pero me gusta ser educado. Uh-huh. Y ella decía, entra tú al baño, yo me quedo con la baby. Y la niña no quería. Estuvimos un tiempo allí intentando que la niña quedara conmigo. Al final, él tuvo que ir con la nena al baño. Yo fui a mi baño y de la que salimos empieza a venir gente para meterse. Es un pasillo muy estrecho. Ahora mismo, pues, intentas guardar distancias, aún así. Y de repente aparece el marido. ¿Por qué tardáis? ¿Por qué tanto tiempo? ¡Wow! Estamos intentando que la niña se quedara conmigo para que la madre fuera al baño tranquilamente. No, es que es mucho tiempo. No puede ser. Wow. Estoy con un bebé. ¿Cómo puedes pensar que yo voy a hacer algo? Uno, delante del bebé. Y dos, es tu mujer. Yo no quiero a tu mujer. Yeah. Hay muchas, no la tuya. Es que claro, el celoso es... claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene continuos sentimientos de desconfianza, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir? Celos es tener continuos sentimientos de desconfianza, de sospecha y de temor a que otra persona pueda ser preferida a ti. Otra de las características es que temor a ser dejado, ¿no? Dejado. En el fondo hay una inseguridad personal y una poca autoestima. Yo valgo poco, con lo cual mi novio, mi marido va a preferir estar con otra, ¿no? Yeah. Y ese temor a que te abandonen o a la pérdida, bueno, ¿cómo se ha generado eso? Pues se ha podido generar a veces de pequeña, cuando por ejemplo pues llegaba un hermano pequeño, una hermana pequeña, y cuando ya la niña tenía 4 o 5 años, pues todo el interés de los padres era por el segundo y no por el primero, ¿no? Y allá esa persona, ese chaval o esa chavala, con 5 años ya se vuelven celosos, ¿no? Yo tuve unos sobrinos que lo vi con mis propios ojos. El hermano mayor, con unos 5 años y tal, cuando desaparecía la madre, iba al cochecito donde estaba el pequeño de un año o lo que sea, y le daba puñetazos. Oh. O sea, lo que pasa es que esas cosas o no se ven o no se dicen. Pero bueno, aquí estamos. O sea, los celos pueden ser. Y ese chaval, el mayor, ha sido muy desgraciado en toda su vida. ¿Me lo estás diciendo que... fue desgraciado solamente por...? No, por todo. Cuando empiezas a desarrollar... Bueno, por los celos. Los celos al final te carcomen y adquieres una personalidad de rencor, ¿no? Contra los padres, luego contra los amigos, luego... en fin, este chico, que era un sobrino mío, ya se ha muerto... Y ha muerto, o sea, ha tenido una vida muy, muy, muy mala. Muy mala. No digo que sea que empezara allí, pero que. Sí, quiero decir, los celos pueden ser muy peligrosos. Los celos llevados. Porque esa maldad que ya desarrollaba este chaval, con 5 años ir al cochecito y darle puñetazos al hermano pequeño, es un grado de maldad. ¿Qué puedes hacer cuando tienes 20 años? No me lo quiero ni imaginar lo que podía ser con 20 años. El problema, yo tengo también conocido que tienen hijos, uno más grande, otro más chico, pero sí, es cierto, ¿no? Todos los nenes tienen celos cuando nace un hermanito, una hermanita, pero cuando llega un punto yo creo que hay que explicarle al nene lo que es, ¿no? Y decirle, no es que no te quiera, ¿no? El bebé no puede andar, no sabe hablar. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarle. Y cuando no lo estés ayudando, intentar darle un poco más de calor al grande, ¿no? Porque es una forma de compensar que vea que no está solo. Sí. Es complicado. Veo que usted, como es escritor, profesor y tal, usted lo ha explicado muy bien. y ha dado en el clavo. Claro, hay que compensar de alguna forma, y al chaval mayor o a la chavala, lo que sea, pues explicarla y abrazarla y dar un poco de que el pequeño igual necesita más cuidado, pero eso no quiere decir que le quiera más que tú. Pero claro, no es fácil, nadie enseña eso. No. Nadie enseña eso. Los padres aprenden por sí mismos, nadie enseña eso. Y claro, al final te enseñan matemáticas, como diríamos con otro tema, pero no te enseñan a cuidar a unos niños cuando los tienes, ¿no? No, nadie te enseña lo que significa ser papá o mamá. Nadie te dice nada. Hay muchos libros, como, por ejemplo, hay una mina que es Montessori, ¿no? De educación, me parece. Esa señora funcionó ese sistema con ese nene o con esos nenes. No quiere decir que todos tengan que funcionar por la misma manera. Eso yo creo que también es un poco la belleza del ser humano, que todos seamos diferentes y cada uno pues tengamos unas ciertas pautas. Bueno, pero no, de alguna manera yo pretendía centrarme en mayorcitos, ¿no? En parejas, en mayorcitos. Bueno, sí, yo mismo lo he llevado al terreno de la infancia, que posiblemente allí empiecen a desarrollar las características de la celotipia que puede tener una persona, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias en una pareja de 35 años, ¿no? Como la que hemos hablado, ¿no? Yo, el caso de que aquel que desnudaba a la mujer buscando pruebas de por llegar tarde, el caso que me ha contado, que ha aportado Johnny Clever de que como su mujer tardaba mucho en ir al servicio, iba allí a ver qué pasaba, en fin. Resulta que en una pareja a veces lo que se crea es lo que se quiere evitar. Quieres evitar que se vaya con otra, pero le haces la vida tan imposible que se va con otra, ¿no? Sí, eso es lógico. Siempre se dijo que cuanto más pasas de algo, de una persona, al final esa persona acaba viniendo. A mí siempre me resultó. No hago caso a la minita, al final la minita me venía. Lo que hay que tenerle es un poco de respeto también a la persona, porque para mí ya no solamente los celos, es que le estás insultando a la persona. Sí. Desconfías de ella. ¿Te hizo algo para que desconfiaras de esa mina? No te hizo nada. Bueno, entonces, yo creo, hoy en día, además, con los móviles, con los teléfonos móviles, pues se da una posibilidad que antes no existía. Ahora, enseguida, yo tengo amigos que me lo dicen. Yo reconozco que en mi caso, mi esposa, mi mujer o lo que sea, bueno, mi compañera, como la queramos llamar, a mí no me coge el móvil para vigilar. Pero todos mis amigos me dicen que se lo cogen, que en cuanto entra a la ducha o lo que sea, van y fisgan el móvil buscando pruebas. Creo que es incluso ilegal, pero lo hacen. Sí, luego justifica la forma de cómo lo hizo. Y viceversa, y ellos igual miran también los teléfonos de ellas. Sí, el problema ya no viene porque vos le prestés el teléfono, no se lo prestés. A mí me puede coger a mí el teléfono, si me déjame que voy a buscar en internet una cosa, o por favor déjame que le quiero mandar un mensaje a un amigo, me quedé sin la batería. Sí, toma, todo bien. El problema es cuando se empieza a ir ya de donde quiere ir. Ya no busco lo que quiero buscar, ya no mando el mensaje, miro los mensajes, miro dónde estuviste, dónde no. Eso es una cosa que no se puede hacer. Pero como vos le das el permiso, al final, ¿quién te dice a ti que no le diste el permiso para mirar el teléfono? Es muy complicado. Yo creo, yo no miro, ni me lo miran, ¿no? Y creo que es como debe ser. Creo que es como debe ser. Otra cosa es que la gente sencilla lo haga o no lo haga. Pero es una intromisión. Es una intromisión en tu privacidad. Aunque vivamos en una pareja, teniendo hijos o no teniendo y tal, cada uno tiene su propia vida y tiene que tener su propio espacio. Es que si no te acogotan, ¿eh? Yo tengo un amigo que me ha contado que cuando llega a casa la novia le huele el cuello, las camisas, todo. Pero que será así, ¿no? Y yo cuando me encuentro con él para tomarle el pelo, a veces se lo hago yo. Cuando llega digo, espera, a ver, ¿de dónde vienes? A ver, ¿cómo hueles? ¿No? En plan risa, porque... Pero no podemos, o sea, no. No podemos admitir una conducta que está mal. Y el hecho de que se haga no conlleva que se transforme en buena. No, es mala. Otra cosa es que, mira, cada pareja es un mundo, que hagan lo que quieran. A mí como si tal. Pero el teléfono debería ser intocable. Y si tu compañero, tu marido, como lo quieras llamar, te quiere compartir cosas o decir cosas, oye, mira lo que me ha llegado, mira tal, tal, vale. Pero cogerlo por las buenas creo que es una falta de confianza que no debería existir. Sí, son los celos, no. Hay grado de celos, incluso pequeño, incluso por curiosidad, ¿no? Sí, el problema, como se dice el refrán, es que la curiosidad mató al gato. Claro. Al final vos estás mirando, el pibe igual se metió en una página de contenido adulto, porque le apeteció, estaba solo, le apeteció lo que fuera. Y vos ya pensás que él está con otra, que mira a esta mina. No, hay que dejarle a él y a ella. Hay cosas que dejarle la privacidad. Claro, no, y además hay cosas que si no se fisga, pues no se sabe y no pasa nada, ¿no? Claro. Bueno, me iba a meter en un charco que no me voy a meter. Que no, si trajiste botas, no te mojas. Bueno, no, porque era ya en otro tema. Pero verdaderamente no debería ser. Una pareja, lo ideal es que haya confianza y que incluso si hay un poco de tontería, yo qué sé, con alguien por ahí, por tener, bueno, si se quiere entretener un poco, ya está, ¿no? También los demás, yo que sé, a mí me llegan de los amigos, te llega una chica en bikini que dice cuatro cosillas, tal, pero yo a ese que le huele en el cuello no se lo puedo enviar o reenviar, porque dice, no, es que me lo pillan y me la arman. Mm. Si, entre los tíos adultos que tenemos, yo que sé, 30, 40, 60 años la tira que tenemos, oye, pues hay hasta chistes al respecto y tal, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes a fisgar ahí? ¿Qué mismo da? No. Si son cosas. Y viceversa, ¿no? Y tal. Bueno, yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero no deberían hacerlo. No, cada uno tiene que tener un espacio personal. Exactamente. Debemos pretender la excelencia, ¿no? La perfección. No lo vamos a conseguir, pero... Es más perfecta una pareja que tiene un grado de libertad que una pareja que no tiene ningún grado de libertad y se espían los unos a los otros, ¿no? Y sí. Eso me parece horroroso. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues es eso. Sí, déjalo, querida Marta, por favor, déjalo celo. Déjalo ya, porque no te va a llevar a buen camino, ¿viste? No, pero que es que además no aporta gran cosa, no aporta gran cosa, y bueno, y si ya es ya son celos patológicos, pues entramos casi en el peligro de la violencia e incluso del asesinato, ¿no? Y es que yo me imagino al tipo llegando a la casa, sí. De buena onda, llegando, sí, después sí. De laburar, y que le venga la tipa esta a decirle por qué no, por qué llegaste a esta hora. Buah, no, deja a la gente respirar, déjale. Y con lo bonito que es ir al cine, un besito. No, Y te pones a discutir por algo que igual ni existe. Sí, sí, es que lo malo de los celos es que muchas veces no tienen lógica, ¿no? Yo tengo ahí, no quiero liarme demasiado hoy con esto, porque en el próximo viaje yo voy a hablar de cómo, de tres tipos de terapia para afrontar esto. Para alguien que es, yo voy a sugerir tres tipos de terapia. Dos que hay que ir y una que no hay que ir, y que yo os diré con una serie de preguntas como, diríamos, averiguar si te estás pasando o no y tal. Un poco en la idea de que desde el tren mágico podamos aportar algo, ¿no? Pero claro, ahí nos metemos en otros 20 minutos y lo vamos a dejar para el próximo, porque entonces los invitados que tenemos hoy en el tren mágico se van a enfadar y demás. Entonces, simplemente, Marta, decirte que, bueno, hemos estado hablando de los celos, hemos llegado a la conclusión de que no son buenos y que es mejor tener grados de libertad en la pareja y confianza en el otro. Si tú sabes que vales, tu compañero o tu compañera no se va a ir así como así con otra persona. Ahora, si le amarga la vida, pues igual es lo que esto, ¿no? Entonces, bueno, repito, en el próximo viaje prometo que os hablaré de cómo afrontar los celos cuando se quieren superar, ¿eh? Bien, entonces vamos para el siguiente vagón, que no sé si habla de esto o parecido, pero va a ser divertido. Venga, vamos para allá. Vaya, vaya, vaya. Resulta que la canción de Los Brincos, El Pasaporte, Los Brincos ha sido uno de los mejores grupos que han existido en España, ¿eh? Tienen muchísimas canciones buenas, por ejemplo esta, otra, Borracho, Lola, Mejor. Estaban formados por Fernando Arbés, Juan Pardo Junior, que luego se casó con Rocío Dúrcal, y Manuel González al bajo. Bueno, pero esta canción nos viene muy bien porque habla exactamente de lo que estábamos comentando. Este no se fía de que la chavalita que tiene sea mayor de edad. Y la coge el pasaporte. Le afisga el pasaporte y ve que es menor, ¿no? Y entonces ya no podemos seguir juntas porque eres menor y me vas a buscar un lío, ¿no? Pero fíjate, es lo mismo, ¿no? Ahora con los móviles, pero en su día con otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a usted le han robado, señor Johnny Clever, alguna vez el pasaporte para fisgarle, seguro? Alguna vez me echaron el pasaporte, bueno, la cartera entera. Pero bueno, si le fisgaban la cartera, luego se la dejaban vacía o con los mismos billetes o... No era el dinero lo que buscaban, querían saber quién era yo realmente. Si verdaderamente usted iba de chulo o verdaderamente es quien es. Sí, yo realmente nunca me cambió el nombre. Siempre me lo dejo, pero mi apellido lo cambio. Sí. Entonces, pues como lo que hablábamos antes de los celos, la chica me miraba la cartera mientras yo dormía. Bueno. Entonces la tarjeta de crédito, el documento de identidad, carnet de conducir, todo. Que vieran que el nombre y el apellido era lo que yo decía. Bueno, con el tiempo había alguna chica que marchaba, otras con el tiempo que se quedaran y yo les explicaba quién yo era y todo. Pero hay mucha desconfianza. Sí, bueno, sobre todo eso. Bueno, yo no sé si también Alfredo Massa la ha pasado. Que le han fisgado y tal, yo qué sé, porque claro, usted, Alfredo Massa, como es profesor, además de periodista y escritor, a veces igual, en el recreo o lo que sea, deja la cartera esa con la que va a clase, deja allí, y allí esas alumnas de 17 años miran hasta, ¿es así o no? Bueno, y yo no tengo tanto problema como él, porque realmente yo no llego con el Ferrari a la puerta de la discoteca, yo llego con un Fiat Panda, el pobre, que ya no da más. Pero bueno, sí, alguna vez te... Alguna vez sí que la han fisgado. Sí. ¿No? Y sabe, o vuelve y ve movimientos extraños, risitas... Sí, un día me desapareció la cartera entera. Yo pensé que la había perdido. ¿Y luego apareció? No, me tuve que hacer otra. Toda la documentación que yo tenía tuve que volver a sacarla otra vez. Ya. Y luego me dice la amiga, no, que yo te la guardé. Y luego, o sea, usted tiene que repetir cosas, documentación y tal, y luego aparece la cartera igual a los 4 días, cuando ya no sabían las pobres chicas qué hacer con ella, la han dejado allí en el servicio... masculino, han entrado así a correcuita, así corriendo, dejan la cartera y salen corriendo, ¿no? Para si llegaba usted y dice, hombre, la cartera, ¿y qué hace aquí la cartera después de 4 días? Yo me vestí, me puse la ropa, además lo recuerdo, ¿no? Me puse la ropa y noté que me faltaba la cartera. Menos mal que no tenía plata. Y dije, dale, ya perdí la cartera, ¿no? Que me la robaron. Bueno, no le di importancia, ¿no? Lo que menos pensaba era que la tenía ella. Y la tenía ella, maldita pendeja. Tuve que volver a sacarlo todo. Era impresionante. Luego, cuando llego a la casa, le dije, mira, amor, tuve que volver a sacar todo, la documentación. No, si la cartera estaba acá detrás de la cama, que te la guardé yo. Puta madre, ¿pero por qué me haces eso? Bueno, no diga palabrotas usted, porque usted es muy fino que las diga Johnny Clever en inglés, pero usted un escritor así de tan... Bueno, son palabrotas, pero son una cosa, son más típicas, que vamos a pasar de los robos a algo mucho peor. Tenemos en el siguiente vagón, primero vamos a escucharles y luego ya explicamos, a ver, el lío en el que nos vamos a meter en los dos próximos vagones. Venga, vamos a ver primero, a ver quién toca algo en el siguiente vagón. Muchos habréis descubierto que eran los Beach Boys, casi nada, ¿no? Uno de los grupos más famosos del mundo y de la historia del rock, y en fin, lanzaron esta canción en el año 1968. Es, bueno, en principio una más de las que hacían, con ese estilo tan de ellos, con esas vocecitas, buenas melodías. Pero, ¿qué es lo que hace especial a esta canción? ¿Qué es lo que hace que, en fin, nos podemos echar las manos a la cabeza? Porque es una canción de Charles Manson. ¿Charles Manson? ¿Quién? ¿Quién? El mismísimo Charles Manson. Sí, sí, sí. Tal vez haya gente que no le suene el nombre, pero les tengo que decir que es de los personajes más famosos de Estados Unidos y casi del mundo, ¿no? Y no porque haya tenido éxito en el mundo de la canción o del cine, sino porque era el líder de una comuna de pseudo-hippies que cometió varios asesinatos. Bueno, por ahí creo que fue el año 70 o 71. Bueno, seguro que Johnny Clever sabe cosas de él, ha oído cosas de Charlie Manson, y entre los dos redondearemos para que la gente... Vamos a hablar un poco antes de él, porque luego le tenemos ahí para cantar al tío, ¿eh? O sea, porque aquí, vamos a ver, al tren mágico, no, aquí no ponemos discos, aquí les traemos a ellos. Entonces, les traemos porque mi ayudante Wilson puede, pero traer a Charles Manson es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, Johnny Clever, usted como americano, ¿qué nos puede decir de Charles Manson? Tengo mi seguridad, está trayendo más, por si acaso. Esto, no nos fiamos mucho de ese hombre. Es un personaje muy peculiar, porque él hizo esa secta que él llamó La Familia por una canción de los Beatles. Uh-huh. Es increíble. Los Beatles era todo paz y amor. Sí. Y creó una secta a través de esas canciones de los Beatles. Uh-huh. Y este hombre, aparte de los asesinatos, como ya sabe. Bueno, él no estaba en los asesinatos, pero fueron sus chicas y algunos de sus chicos de su comuna los que cometieron los asesinatos de Sarontei. Sarontei era una actriz bastante famosa con eso, que además estaba embarazada de la otra gente que estaba con Sarontei aquella noche. Y luego, como le cogieron un gusto, creo que a los pocos días o a la semana siguiente mataron también a otro matrimonio. En fin, en aquellos chales de ultralujo que había allí en California, en Hollywood. Este hombre era de Ohio y acabó en California con este movimiento hippie. Y en el 1968 conoció a Dennis Wilson. Sí, el batería de y cantante Boys. También de los Beach Boys, sí. Sí. Y lo conoció por dos chicas que recogió en la autopista, obviamente un Beach Boy. Cogiendo dos chicas, era, con un cochazo, me imagino. Pero las chicas, en vez de estar detrás de Dennis, no hablaban más que de el mago. El mago. ¿Quién era el mago? Era Charles Manson, que era el que les estaba dando ese lavado. Era el jefe de la comuna, el que había conseguido. Un tipo bajito, porque luego ya lo hemos visto, antes le hemos echado un vistazo así un poco desde el pasillo del tren, un tipo bajito y me parece poca cosa, pero tenía un poder de seducción increíble. Luego contaremos la letra de la canción, ¿no? Porque nos la va a cantar y luego diremos qué es lo que dice la letra. Ya verás que es muy seductiva. Para las chicas, tal, en fin. Sí. Y bueno, siga usted. Dennis conoció a Charles Manson por estas dos chicas. Luego en la cárcel, en el 1968 también, conoció a Phil Kaufman, quien salió de prisión y se mudó con la familia. Kaufman debía conocer a alguien importante dentro de la música y le insistió, estuvo encima de él para que grabara algunas canciones. Y en 1970 se publicó el primer álbum de Charles Manson. Sí. Charles Manson es conocido solo por asesinatos y grabó un álbum. Sí, sí. Es increíble. Bueno, oye, vamos, luego seguimos hablando de él, pero oye, que nos la cante. Vamos para allá. Casi está él con su guitarra y también hay algunos músicos. Los Beach Boys no han querido acompañarle, por supuesto. Y luego diremos, porque hay muchos motivos, mucho lío. A ver, ¿qué es lo que es capaz de cantar este tío? Venga. Pretty girl, pretty, pretty girl, cease to exist, just come and say you love me. Give up your world, come on, you can't be. I'm your kind, oh, your kind, and I can see. Walk on, walk on. I love you, pretty girl. My life is yours, and you can have my world. Never had a lesson I ever learned. But I know we all get our turn. I love you. Never learn not to love you. Submission is a gift. Go on, give it to your brother. love and understanding is for one another. I'm your kind, I'm your kind, I'm your brother. I never had a lesson I ever learned, but I know we all get our turn. And I love you, never learn not to love you, never learn not to love you, never learn not to love you. Bien, pues ya no podéis decir, todos los que nos seguís, que no sabéis cómo cantaba Charles Manson. Ya lo sabéis. Sí, el famoso Charles Manson grabó esto, bastante malucho, por cierto. Solo lo salva la guitarra que tocaba un chico por detrás, que no era de la familia. Y bueno, no canta bien. Pero me ha llamado la atención la letra. La letra es tremenda. Os voy a cantar, os voy a decir un poco lo que dice. Chica bonita, solo ven y di que me amas. Abandona tu mundo y ven conmigo, yo soy tu clase, soy tu clase. Se refiere a tu clase social, tu grupo social. Abandona a tus padres, ven, yo soy tu grupo, ¿no? Dice, camina, ven, te amo, niña bonita. Puedes tener mi mundo. Te quiero. La sumisión es un regalo. Cuidado, esta frase es tremenda. La sumisión es un regalo. La sumisión, ¿no? O sea, tú te postras ante mí de rodillas. Eso es un regalo que yo te doy. O sea, te quiero, dice otra vez. El amor y la comprensión son el uno para el otro. Yo soy tu mente, yo te amo y nunca aprendí a no amarte. Esto es tremendo. Es muy buena la letra. Dice, yo te amo y nunca aprendí a no amarte. Esto en un corazoncito de una chica de 17 años es tremendo. Es como un flechazo de... No me extraña que este tipo, lograra esta especie de sumisión, ¿no? De seguimiento de esta gente que eran por lo menos la familia, debían ser veintitantos, así había algún chico también. Y pero ¿dónde empezó el desastre? El desastre empezó porque Dennis Wilson, el batería, usted, Johnny Cleves, se ha saltado un detalle muy bueno. Igual lo ha hecho adrede, pero yo me voy a atrever a cantar. Que también sale en la película que ha hecho Tarantino. La última película de Tarantino trata de este tema. Y el papel que hace Brad Pitt es un poco de Denny Wilson. O sea, lo que pasa es que está todo mezclado. No es Denny Wilson, sino que hace de guardaespaldas y tal. Pero sí que va en un cochazo y coge a una chica en el caso real. Denny Wilson, el batería de los B-Boys, cogió a dos chicas en autostop y las llevó a su casa. Claro, su casa era una maravilla, porque los B-Boys eran muy ricos ya. Su casa era piscinas, no sé qué, bueno, y los otros que venían de una comuna de, bueno, total, que montó una orgía con las dos y tal. Entonces luego las llevó en su Ferrari, las llevó nada menos que a la comuna, ¿no? Las dejó allí y se largó. Entonces se fue, pues, yo qué sé, con el grupo a tocar o a ensayar, lo que sea. Cuando volvió por la noche, se encontró a las dos chicas con Charles Manson en la puerta y con todos los demás, es decir, veintitantos, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Oye, tú eres el... ¿Cómo le llamaban? ¿El maestro o cómo? El mago. El mago. El mago. El mago, bueno, pues este... Bueno, también dijo, bueno, pues este... Vale, pues pasar, ¿no? Y bueno, pues pasaron allí y la juerga, jiji, jaja, la orgía, tal, en fin. Bueno, ahí no pasó nada, pero bueno, cogieron cierta amistad y le dijo pues Charles Manson, que también tenía algunas canciones y tal, y esta precisamente le gustó mucho a Denny Wilson, y Denny Wilson le dice, oye, voy a grabar esta canción con los Beach Boys y a cambio de ella te voy a dar un coche y una casa. Bueno, ¿qué pasó? Que grabaron los Beach Boys, grabaron la canción que antes nos la han tocado, muy bonita, y no soltó ni un duro a Charles Manson. O sea, ni casa, ni coche, ni nada. Entonces, Charles Manson ahí empezó a acumular rencor, cabreo y tal. Luego, parece ser que se acercó él un día también a su casa y tal, y había, y el jardinero le, oye, tú, que quién eres, venga, fuera de aquí, le echó más o menos a palo limpio, ¿no? Entonces se cabreó tanto, bueno, se lo contó a sus chicas empezaron a decir, aquí hay que matarles a estos ricos y tal. Yo les recomiendo a ustedes, si no han visto la última película de Tarantino, véanla, porque es esto. Es exactamente esto, un poco cambiado. Lo único que, en vez de acabar en asesinatos de hechos por la familia de Charles Manson, la familia, no la familia, sino las chicas, el grupo, es al revés, que acaban fatal y muertos los de Charles Manson. Son cosas de Tarantino que le da la vuelta, ¿no? Pero la película en sí es trata de esto, ¿no? Y entonces, fueron los de Sharon Tate, que era la mujer de Roman Polanski, que es el director de cine, pues vivían al lado. Y entonces, pues una noche fueron, no sé, con ganas de vengarse o algo, las chicas de Charles Manson con un chico, y como no había nadie en la casa de Denny Wilson, vieron que había una fiesta en el chalet de al lado, y vamos para allá, al otro chalet, ¿no? Y allí pues se armó y acabó aquello, mataron a diestro y a siniestro. Y lo que ha dicho usted de los Beatles, pues también, o sea, había una canción de que se titulaba Helker Schenker o algo así, de los Beatles, y donde llamaba pig, cerdos, a los ricos y tal, y entonces en las paredes pues pintaron con la sangre de los muertos pig, Helker Schenker y tal. En fin, esta es la madre de todos los corderos. Y entonces, bueno, inicialmente la policía no tenía ni idea de quién podía haber hecho esto. O sea, y mucho menos unos pseudo hippies, estos iban siempre de pacíficos y tal. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, pues al final les cogieron y al final pues vieron que, aunque no hubiera estado Charles Manson, aquellas eran totalmente obedientes a lo que decía Charles Manson, y las había mandado a hacer justicia, a su manera, ¿no? Y bueno, ya poco más. Usted, argentino, Alfredo Massa, también habrá oído hablar de este caso, ¿no? Un poco más lejanamente, en Argentina también se enterarían de esto. Sí, sí, este hombre yo creo que fue muy sonado en todo el mundo, y para mí siempre lo dije, este era un zumbado, y los que le seguían más todavía, no tenían cabeza ninguna. Y el problema, lo que me llamó muchísimo la atención, es la cantidad de famosos de series, de películas, que nombran a este tipo. Sí, sí, sí, sí, y a su familia. Sí, sí, me sí. Llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Luego, grupos de hardcore, bueno, claro. De un grupo este que se llama Marilyn Manson y todo esto, son fanáticos de este, ¿no? Sí, Marilyn Manson, además, él dice, yo cogí la bondad y o sea, lo bueno y lo malo, Marilyn por Monroe, sí, y Manson por este loco. Luego gente súper famosa, ¿no? Como los Ramones. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Y dice tú, pero estamos locos. Mira, te voy a contar. Hace poco vi una serie que trataba de unos del FBI. El FBI pues abrieron un grupo de gente, de ellos, que tenían que investigar la maldad, pero cómo se gestionaba, no solamente detener al malo, sino por qué era malo, qué era esto, ¿no? Y entonces empiezan a ir por cárceles a hablar con delincuentes, asesinos, tal. Pero ellos, a lo que aspiraban era a hablar con Charles Manson. O sea, era su meta. Diríamos que podemos hablar con delincuentes aquí, allí y tal. Pero el que nos da ilusión de verdad es conocer a Charles Manson, que está vivo ahí en la cárcel, y hablar con este tío. Bueno, después de muchas vueltas, y poner pegas, sí, que no, consiguen hablar con él. Pero es todo un flash, ¿eh? O sea, lo cuentan como fue. Llegan allí, Charles Manson no quería hablar con ellos, porque estaba en la cárcel, pero como casi como si fuese un dios, ¿no? Ya haciendo que rezaba, bueno, en fin. Y oye, dos del FBI que quieren hablar contigo. Bueno, ya por fin accede, y entonces entran en la habitación, están los dos del FBI sentados, hay una mesa y luego hay una silla para que se siente Charles Manson, ¿eh? Y entonces llega, dice, cuando le vemos entrar, vemos un tío bajito, que de 50 kilos, una cosa, porque casi que esperas que sea un tiote, ¿no? Dice, nada. Dice, pero según se iba acercando, coge la silla el tío, la pone encima de la mesa, se sube a la mesa y se sienta, para él estar arriba y nosotros abajo. Claro, nosotros, armados hasta los dientes, dos tíos del FBI que podemos con nuestro karate matar a cualquiera, no nos asustamos, pero sí decimos, ostras, cuidado, cuidado, que este tío impone, ¿no? Pero el mayor chasco que se llevan es que empiezan a preguntarle cosas y tal, y él, bueno, le da unas contestaciones como muy inteligentes, pero sobre todo le dice a uno de los del FBI, tú, en vez de investigarme tanto a mí, lo que tienes que hacer es arreglar los problemas que tienes en casa, que tienes grandes problemas con tu mujer y tal. Y era verdad que uno de los del FBI tenía grandes problemas en casa, con la mujer, con tal, y este tío se lo vio, se lo inventó o acertó. Pero claro, el del FBI se quedó pálido. Es increíble el poder que tenía este tío. Y bueno, simplemente cuando se cansó, cogió la silla, la bajó abajo y se largó. Y allí quedaron los del FBI. Bueno, que quedaron los dos hipnotizados por este tío. Hay gente de esta que tiene algo. Oye, igual también lo tenía Jesucristo y otros están. Tienen algo, tienen un carisma y tienen unos seguidores. Sí, lo que pasa es que mandar a asesinar a la gente. Cuidado. Si hablamos del cristianismo, lo que mataron los cristianos cuando pudieron fue tremendo, Los cristianos han sido tremendos matando y quemando. O sea, que en base a un líder o tal, se pueden hacer auténticas barbaridades. Sí, entonces, sí. Las chicas, obedecerle a él estaba por encima de asesinar a una actriz o tal. O sea, este carisma mal utilizado es horroroso, pero bueno, es esto. Y Charles Manson, pues es que ha muerto hace poco, sí, hace unos años, tres años así, de viejo, sí. Y tal. Bueno, todavía no ha llegado 3 años, me parece. Yo lo que no entiendo, ¿por qué no? Bueno, igual no había pena de muerte en ese estado. Claro, en California no tienen pena de muerte, la quitaron. Justo la quitaron cuando él fue condenado a muerte, pero justo le quitaron la pena de muerte en el estado y se libró. Si no, este pendejo ya hubiera estado muerto hace tiempo. Sí. Y no hubieran gastado en su alimentación, ¿no? Sí, porque... sí. No hubiesen gastado en alimentación, no se hubiese hecho todo lo que se hizo. Además, es que me fascinó porque estaba el otro día con un sobrinito y el sobrinito estaba viendo los dibujos estos americanos, los Simpsons. Sí, sí. Y era fascinante porque hasta un nene que aparece ahí dibujado se apellida Van Houten. Y Van Houten era precisamente el apellido de la, digamos, la novia o la mujer del Manson. Sí. Sí, pero ¿por qué le metes esta porongada allá a la televisión? Y, sí. No entiendo. Los nenes no lo entienden, pero que se integró un poquito y sabio, dice, pero ¿por qué le meten, le dan tanta bola a este hombre? Sí. Bueno, tú lo has dicho, estrellas del rock, ya sé, es la atracción por la maldad, ¿no? Este tío representa la maldad, pero la maldad sutil, ¿no? Ni siquiera sé quién mata. Uy, ¿no? ¿Quieren empezar estos mexicanos aquí? No, esto mexicano le corre prisa. Oye, vamos a ver, porque vamos a pasar de la maldad a la bondad. Sí, porque, oye, vamos a ver. Tenemos aquí el grupo mexicano, el grupo Libra. Es una orquestilla de estas de baile, pero tiene una canción tiene una canción que a mí me encanta lo que dice, ¿no? La canción se titula La Piedrecita, ¿no? Pero, ¿qué dice? Dice, qué linda piedrecita para tener un tropezón. Yo creo que es de las frases más bonitas que he oído yo cuando alguien ve una chavalita bonita, ¿no? Una, como dicen los argentinos. A mí. Y como dice Johnny Clever, una geisha, o lo que dirá, ¿no? Oye, y dices, qué linda piedrecita va a tener un tropezón. Es que es genial, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo cantan el grupo Libra. Y venga, no tardemos más, que estamos deseando oírla y olvidarnos de Charles Manson y sus maldades. Vamos a por el amor, venga. ¿Empezáis o no? Ajá. Nada mexicano, ahora. Que la vi venir, le dije a... Bueno, señor Alfredo Massa, ¿qué le ha parecido la piedrecita para tener un tropezón? Ya quisiera yo tener las cuatro piedrecitas que cantaba este hombre. Sí, sí. Una no es ninguna, dos es no sé qué, tres es engaño y cuatro es gracia de Dios, ¿no? Esto, mira, será la orquesta del baile de no sé qué pueblo, pero oye, tienen una gracia, ¿eh? No, la canción está linda, está buena. Y la verdad es que... ¿Ustedes ha tenido piedrecitas? Yo he tenido y piedres. Tropezones de armas tomar, ¿no? Piedrecitas, tropezones, tuvimos... Yo creo que todos los hombres debimos de tener... Unos cuantos. Un poco de todo, ¿no? Piedrecitas, tropezones y hasta cardo borriquero, ¿no? Pero... Mira, yo con el tiempo aprendí que si ya no puedo con una, imagínate con dos. Este hombre ya no sé cómo hará con cuatro. Pero... Está lindo pensarlo está lindo, pero... Es una buena frase, ¿eh? Yo, hay una también muy buena de un cantante, Stephen Stills, que me gusta mucho, que soltaba la frase en una canción, dice, si no estás con la mujer que amas, ama a la mujer con la que estás. Está buena la detrás esa. Si no estás cerca de la mujer que amas, ama a la mujer que tienes cerca, ¿no? Sí. Está bien, un listo, ¿no? Está bueno, claro. si vos no tenés la forma de poder estar, no sé, con la diosa de Olimpo que consideres y tenés a la semidiosa, pues quédate y aportado todo con la semidiosa, ¿no? Que... Al final fue ella la que quiso estar con vos, no al revés. Está buena la canción, y todos mexicanos. Bueno, total que hemos pasado de la maldad de Charles Manson al amor más romántico de la piedrecita. Yo soy fan ya de la piedrecita, del tropezón y de lo que sea. De lo que no soy fan es de Charles Manson. No, eso se lo dejamos que lo sean los Ramones, los Marilyn Manson, estos rockeros que mucho les gusta la parte mala esta que arrastramos todos, ¿no? Sí, luego van de justicieros por el mundo. Eso hay que verlo. Bueno, nos vamos a ir para la cantina, porque aunque no crean ustedes, el tiempo pasa. Nos vamos para la cantina, que allí tenemos, se ha ido, oye, han llevado hasta Charles Manson. Antes, cuando estaban tocando la orquestilla Libra, la piedrecita, yo he visto cómo iban con Charles Manson, y detrás lo de... Pero no se hablaban, ¿eh? Charles Manson iba con un amigo así, iba con las manos atadas para que no haga ninguna judiada, y luego han pasado por el pasillo, que lo he visto, los mismos, pero sin hablarse. Bueno, vamos allá, a ver cómo nuestra favorita Dayan ha bregado con todos estos, el de la cocaína, Bernard Lavilliers. Bueno, por favor, que nos hayan dejado algo, ¿no? ¿No crees? Hombre, espero que nos hayan dejado un trago al menos. Llama Wilson, llama, a ver qué tal. Nada, ni caso. Llama otra vez porque no te ha oído. Que hay follón ahí dentro. A ver. You cannot come in. Ah, vamos. Bueno, esto ya es otra cosa. Aquí, ¿hay buen ambiente o no? Sí, está bueno el ambiente. Oye, a ver, vamos, mira. Hay un escenario donde hay un tipo muy conocido, que luego os digo quién, que se ha quedado de piedra cuando ha visto, es un actor, se ha quedado de piedra cuando ha visto a Charles Manson, no se acerca nadie a él. Yo sé, como si emitiera algo, ¿no? Los vivos están por un lado. Bernard Lavilliers, igual se acerca porque también, oye, le ha gustado mucho la delincuencia, ¿eh? y tal, pero es que Charles Manson impone, ¿eh? ¿Y quién más? ¿Quién más tenemos? Ah, los brincos y el pasaporte. Bueno, eso están ahí. Bueno, vamos a ver, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues tenemos, mira, en el último viaje trajimos a una actriz que se llamaba Meryl Streep. Pues hoy hemos traído a un actor tan conocido como Meryl Streep, es Bruce Willis. Bruce Willis es un tipo que es un actor muy conocido, que hace películas de todo tipo, también algunas golfas, pero tiene un grupo de rock cercano al boogie-boogie, cercano al rhythm and blues, al jazz, a todo. Y bueno, aquí le tenemos, y se llama, en su grupo se llama Bruno y los no sé qué, y es Bruce Willis. Bueno, vamos a ver, creo que nos va a tocar algo potente, y además que toca muy bien la antes, cuando andaba, estaba ensayando un poco, toca muy bien la armónica, pero muy bien, y lo hace él, lo hace Bruce Willis. Y bueno, pues nada, venga, que no voy a hacer que se nos haga tarde. Venga, Wilson, dile a Bruce Willis que empiece cuando le dé la gana. Okay, here we go. Thank you very much. Don't you mice go anywhere, because coming at you right now, live from the Blue Cheese Room, won't you welcome, please, back from the moon, Jimmy and the Turbos! Said your 9 to 5 done got you down. Grab your stuff and come on down to my place, yeah. We gonna show you how to fool around. It's alright, it's okay. Need a pep talk. I can tell you how to run. Wow, es mejor de lo que esperaba, ¿eh? ¿Eh, Johnny? Yeah. Bueno, otro americano que le pega bien al rock y a lo que pilla, ¿no? Sí, lo canta bastante bien. Muy bueno, y la armónica, como toca el pollo, ¿eh? Ah, impresionante. Vamos a ver, venga, vamos a escuchar un poco más. I want to tell you something, oh yeah. And the day you wish you won't get back. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos ya, ¿eh? En cuanto acabe Bruce Willis, desconectamos de Radio Crash y hasta la próxima. Hasta el próximo viaje. Esto es un viaje de culto. Nuestros seguidores nos profesan devoción. You got a good thing, you don't even know it. All work, no play, make Jack a little blue. But if it don't kill you, it just makes you stronger, yeah. Let's take some time, we'll concentrate on you. You're all right, you're okay. Need a pep talk. Vaya grupo que se ha traído el tío, ¿eh? ¿Cómo tocan? Ladies and gentlemen, for the past little while, you have been listening to the musical stylings of Jimmy and the Termites, live from the Blue Cheese Lounge on the moon in the beautiful solar system of the Milky Way.